¿A quién te parece que podemos llevar con nosotros? Es difícil saberlo, ¿eh? Yo creo que necesitamos ser como mínimo 5. Si no puedes hacer un trabajo con 5 hombres, no lo puedes hacer de ningún modo. Así que además de nosotros dos, necesitamos un conductor, un cerrajero y también sería útil alguien que vigile. El cerrajero podía ser aquel tipo bajito, el suizo. Sabes de quién te hablo, ¿no? ¿O ese es aquel tipo al que metieron la semana pasada entre rejas? Ah, sí, ya lo recuerdo. Lo cazaron por soltar a un león. Estaba más loco que una cabra.